Con esta canción de la agrupación alemana Scorpions comenzamos la edición de hoy jueves de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3. John Jairo Muñoz acompañándolos como siempre desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana en emisora cultural de Pereira 97.7 y su programa Estrellas de Medianoche. Bienvenidos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de la vocalista Toni Braxton, Unbreak My Heart. Unbreak my heart, say you love me again.

Dalheimer, bajista de la banda Live. Live tuvo reconocimiento en 1994 con el álbum Throwing Copper, que alcanzó a vender 8 millones de copias. Throwing Copper contiene la canción Selling the Drama, que fue número uno en el listado Modern Rock Tracks de Billboard. Vamos con esa power ballad. Selling the Drama, canción de Live, grupo en el cual estuvo presente nuestro cumpleañero de hoy, Patrick Dalheimer, bajista de dicha agrupación Live, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Into love, the God. Into fear, the flame. And to burn, the crowd that has a name. And to right or wrong, and to meek or strong, it is known to scream from the wall. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. The party, like you were walking onto a Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Canción de Chris Isaac, Wicked Game. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 30 de mayo, año 1992, el cantante Paul Simon se casa con la también cantante Edith Brickle, conocida por su canción What I Am del año 1988. Ellos se casan durante una ceremonia en la localidad de Montauk, en Long Island, Nueva York. Paul Simon, quien anteriormente estuvo casado con la actriz Carrie Fisher, es 26 años mayor que Edith Brickle. El matrimonio aún sigue vigente. Están, como dicen por ahí, felizmente casados. Aquí escuchemos en Estrellas de Medianoche la canción de Edith Brickle en New Bohemians, el tema What I Am. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Too many things, I know what I mean. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Tonight until the end of time. You Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 30 de mayo 1994, hace exactamente 30 años, Metallica comienza su gira Shit Hits the Sheds con las bandas Dancing, Suicidal Tendencies y Candlebox, abriéndole los shows. Se suponía que Alice in Chains sería uno de los actos de apertura de la gira, pero en ese momento, la banda Alice in Chains tuvo que retirarse de acompañar a la agrupación Metallica por problemas de drogas de su vocalista Lane Staley. En una fecha como esta, 30 de mayo 1994, Metallica comienza su gira Shit Hits the Sheds. Vamos con Metallica y una power ballad en Estrellas de Medianoche, la canción Nothing Else Matters. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Oh,